inshallah hara ko karma ko men be noddutuden hande kadi be ko makete be Ahmadou Sadio Ba be do ko immorde labe haray be tong inshallah haray be jogani en ton dudde kadi boy ko be wakili be inshallah be ari jura golen sabu sabi Allah tawti kadi en du lewru teddundu e teddo shahru mubaraka joni haray inshallah hande to be ko subiden kon ko sartiji de hande piji din fos ko julde no mar sartiji siko korka kan mar sartiji siko hajjingu no mar sartiji joni non dewangal ko hubiti kon fo ko ete dewal ko en doni sart jabanede dewal woni ko du'a dun ko dewal woni ko sadaka dun ko dewal woni ko julde woni ko hajju joni hare ngala junnude joni de jontude karma ko men inshallah hala joni me wi yon fahin tafaddal assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار ونعوذ بالله من النار. أحبتي في الله، آبائي وأمهاتي وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بايتدي الله سبحانه وتعالى ummutawata ko kanko woni handudo e yettore huubitude den hiden seedo wonde ma ala reweteedo e gonga ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiden seedo wonde ma nelaado on sallallahu alayhi wa sallam ko nelaado Allah subhanahu wa ta'ala hiden toro mu kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo beidu mantore makko den e hore o do ne laado on sallallahu alaihi wa sallam e ben sahaba be makko e ben giwtirbe baawo makko haangal do dalgal gal daro musibe julbe haray hiden felliti kadi wondema ko buri moddude e kongol fu ko kongol gol Allah subhanahu wa ta'ala yewtingol ko buri moddude e pewal fu ko pewal ngal nedaado on sallallahu alaihi wa sallam holli engal ko buri bonde e piji din fu ko piji sinchaadi ukkitaadi ngadina haray non kala ko tawata sinkyama ukkitama e kaado diina dun don ko fuddita kala non ko fuddita dun don ko majjere kala majjere non dun don ko nabata jommudun ko yite haray hiden toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo molo e ngedo yite o danda innatu gol ngedo yite haray ko ono yo musibbe julbe ko ono yo babiraabe an ko ono yo neniraabe an ko ono yo musibbe an haray mi jarni on hiwrangu islam hiwrangu yimbe aljanna ko dum woni yo kisiye woni e meden en fu meden haray ko ono yo musibbe julbe mido toro Allah subhanahu wa ta'ala tawnu den e ndudo lewru mawnundu ndudo lewru wadandu barki e mudum ndu lewru wadandu mojjere e mudum tumbindirdo en e deedo nokkure wadande barki e mudum mido toro mu kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo jaban en ko wonden e horude kon o wadana en ko wonden e horude kon nadire dum aljanna mido toro mu kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo wadan en ko ko wonden e horude fukkanede bakkatu natede jannatul firdaus hayray kono gelordo ni musibbe julbe kono be holliri do ni haray mawdu umen on ko yiloto ko sartiji sellinaydi dewangal ko dum woni surutu sihhati al-ibada sartiji sellinaydun dewangal haray si tawi woni landama sartiji sellinaydi dewangal haray hino haton jini nde andeten taw ko hondu woni shart sabu non si otigi andale ko woni shart o wawata andude konko o wi'a don eske ko dunni ka wana dunni haray sellandama ko wiete shart ash-shartu lughatan al-a'lam ko wiete shart kon ka lugha arabiya komande komande wiete shart haray non si sellandama ka istilah ko hondu woni shart ko wiete shart kuma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud ko konko tawata hino waddina wasede ko sarti wasede sarti on si waddini si taytu woni sarti on o wasama ko waddina e mun kon kadi pellet ko sartina e mun kon kadi wasete kono wa inda wode gol sarto o wode de ko sartina e mun kon misal mudum hiden andi salliga gol no jeya e sartiji sellinaydi julde si salligi ala haray julde ala ko dum woni ma yalzamu min adamihi al adam si salligi ala haray julde ala kono goddo no wawi wonde salligido hara feundo on saido waddaki mo yo julu ko dum woni ma yalzamu min wujud ma la yalzamu min wujudihi al wujud no wawa wonde goddo hino salligi hara feundo on saido waddaki mo yo julu haray ko dum do woni shart haray den haton digadi andugol ko hondu woni tewal haray ko wiyete dewal al-ibadatu lughatan hiya al-khudu' wa at-tadhallul ko dum woni yankina gol e neta gol ko dum do wiyete ibada sellandama dum ko hondu woni ibada ka istilah haray e yondi noray kongol gol shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala ko be firtani en ko woni ibada bema ki al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batina kambe shaykhul islam rahmatullahi alayhi bema ki wonde makuyete dewal ko inde moobi nirnde kala ko tawata Allah subhanahu wa ta'ala hino yidi himo yarli foti dun don ko kongol non ma dun don ko golle ma dun don hino feñi ma hino wirni ko dun do woni ibada hare hide wawi jonnude misal fi yim famu ene si landama julde ko wonden e julude ko ko dewal ka wana dewal hiden felliti en fo men ko wi'eten ko dewal sabu hon dun tawi woni ko dewal attorun dum bayru ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kala non ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri haray himo yidi kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yidi haray dun do wi'ama dewal ko dum wiwden ko wi'ete dewal kon ko kala ko Allah yidi yarli foti dun ko kongol eden andi e julde den ko fuddorto den julde den ko kongoli darna dun e habbera ngo dun do ko kongoli ni foti dun do ko golle hino jeya e golle den tawnugol juude den wadugol ruku wadugol sujud immagol banto dun do ko golle ni hino jeya e mudum peji feñudi hondi woni din no wodi azkarji di wawlete no wodi e janginji di jangete feññinen no wodi e janginji di tawata di do wona yen feññi anni yemen on tigi goddum don ko gollal wirningal non haray julde nde yonani en ko definition wi en dun don ko dewal si landama ene wujjugol ko dewal hay goto wiyata dun don ko dewal sabu hon don sabu Allahu hino hadi kala ko Allahu hadi haray o yida dun kala ko Allahu yida dun do wiyata ke ko dewal sellandama joni kadi ene fenande ko dewal dun do wiyata ke dewal sabu hon don sabu Allahu yida ko yete fenande kala ko Allahu subhanahu wa ta'ala yida dun do wiyata ke dewal sitawi en famondiri ko woni dewal ko kala ko tawata Allahu hino yidi hino yarli foti dun ko kongol foti dun ko golle foti dun hino feñi foti dun hino wirni ko dun do wiyete dewal hiden andi kadi wondema Allahu subhanahu wa ta'ala o tagiraali en o addi en do si wana fi yirrewmo harayno haton jini yen andu fiko ko Allah subhanahu wa ta'ala tagiri en addi en do hondu woni dum fi ngal do dewal eden andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi en wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirali dido jinnaje be do yimbe si wona fi yobe rewam bawto de andu den ko hondu woni ngal do dewal en andi ko hondu woni dewal haray joni no haton ini yen andu ko hondu moddinanta en gal don dewal fala landa de bedo est ce que dua et go sadaka e jangol qur'an don kadi harako e dewal taw ba ko buri kon podo direde ko duaji no podo direde ko sadakaaji men nana e wobbe nene wobbe jabata sadaka itte wobbe jabata duwe fikala nan den tobbere yahiten e mun kon ko andu ko est ce din don taw ko al ibada ko e nam haray en nani ko be maaki kon si tawi woni ittugol sadaka ko dewal si tawi woni du'agol ko dewal si tawi woni jangugol qur'an jangugol qur'an ko dewal nam haray ittugol sadaka ko dewal sabu hon du wadi si wiwden ittugol sadaka ko dewal sabu Allahu hino yamiri yo sadaka itte kala ko Allahu yamiri kon haray himu yidi kala ko Allahu yidi kon ko dewal sedemu Allahu subhanahu wa ta'ala no humpiti en ka Qur'an makko o wi wa anfiqu wa qatilu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum habire ko dum woni bantire e lawol dina Allah subhanahu wa ta'ala ngol jawle mun den e wonkiji mun den fami jawle mun den e wonkiji mun den no heewi ko kanko nelado on sallallahu alayhi wa sallam be yewtata en hadithaji hewde ko yowite ittugol sadaka no jeya e mum man satara musliman satara Allahu lahu yawmal qiyamah kala surrudo juldo Allah subhanahu wa ta'ala surraymo man nafasa an mu'minin nafasa Allahu lahu yawmal qiyamah ndo foko jeya dum e sadakaaji di goddo wolata ar rasul sallallahu alayhi wa sallam hayhi be maki al kalimu tayyibu sadaqa hay kongol labungol poy ko sadaka jonno no haton ini andugol ko sadaka hombo woni dewal ko sadaka hombo woni wana dewal hiden arde mum inshallah ko du'a hombo woni dewal ko du'a hombo woni wana dewal ko jangugol hongol woni dewal ko jangugol hongol woni wana dewal inshallah en fenninay dum kasartiji barakallahu fikum naam haray si tawi woni en yawti don haray en tokkitoto e ka wonno den don bawonde jantiden ko hondu woni gal do dewal jantiden ko noneji deweden jonnuden misal mungal haray en natay sartiji dewal gal kisan karmo ko bembe maki walil ibadatu shaitani dewal gal hino mari sartiji didi sarti arano on ko hombo al ikhlas ko labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala sarti di mon ko hombo ko al mutaba'a ko jokkitugol nelado on sallallahu alayhi wa sallam harayno ko wiete sarti kon e yewti si tawi tu woni sarti on o wasama haray ko sartina e hore mun kon dun don boni dun don lato tako joni non ko hondu woni ikhlas ko hondu labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala karamo ko bembe maki al ikhlas huwa tasfiyatul amali bi salihin niyat an jami'i shawa'ib ash-shirk kurundo wiete ikhlas ko labbingol golle den wondude anniye mojjo e dendanangal tawahinuri wi dendanangal ko wiete shirku kon ko dum do woni labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala ko anniye mojje e golle den tawa den anniye hino martini dendanangal ko wiete shirku nani nani dirti fi yomi yiane pottitike dum do fu alaton bal ko mi warre kon ko fi Allahu tun ko dum do woni labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala mi ala warrude fi yomi ani mi ala warrude fi yomi nanane bal ko mi warre ko fi Allahu yamiri la yomi wadu ko fi makko kanko tun kadi mi warre si goddo jarni la mi ala haaju e mum si goddo feli la mi ala haaju e mum sabu yamirdo lan on ko on don tun mi wadani ko dum do wiete labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala sede mum Allah subhanahu wa ta'ala uwi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin be yamiraka siwana yubiru Allah subhanahu wa ta'ala tun be labbinana mudina kan be labbinana mudina kan Allah subhanahu wa ta'ala uwi ala watte hila ala lillahi ddinul khalis watte hila ko Allah subhanahu wa ta'ala tu wodani ka do dina labu ka poi tawaka jilla hay e hunde musibe chulbe Allah subhanahu wa ta'ala kadi o wi man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada kala on tamjini do hawroygol e jomi mun tamjini do heboygol mojjere ka Allah subhanahu wa ta'ala yo gollu golle makko den o mo'ina de hara o kafi dari Allah subhanahu wa ta'ala e golle makko den hay hunde ko dum do wiete ikhlas ko dum do wiete ikhlas dum do woni labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala sey yeltitike misal e ko ko be landi en do o ene ittugol sadaka ko dewal hihi ko dewal labbinangol Allah hino ton labbinangol Allah hino ton ko hombo yamir maya ittu sadaka on harayno hana andede mi walu mi hoydi mi do itti sadaka ko dum mi tani sadaka mi yahu ka karmo ko batini ben ko be wi mi yomi ittu sadaka ene mi fotto e goddo o wi ino hoydani mi yomi ittu sadaka billahi alaina en fu min tasko den de do yewtere koko be do halani mi kon fawi mi yomi ittu sadaka on ka ko bayru mi do andi jomi anno yamiri mi yomi ittu ko dum mi ittani no labi kala ba wallahi no labi musibe mi hoydu ko koydo gol wi ya ittu ko goddo mi fotti o wi himo hoydani mi ko dum wi mi yomi ittu ko karmo ko jom ko o wi mi yomi ittu eske kaka jomi ammi detti wallahi dum do yonani en dalil ko yowiti kon e labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala ka kodum sede mun non en fo men taskoden kala ittirdo sadaka hara wana fi Allah o ittiri sadaka on hara hi musabbitani mu resulta o fo mo wattane hila mi wi'i kala ittudo sadaka tawi wana fi Allah o ittirimo hara hi musabbani mu resulta imma siko biddo makko yehi e jangol tawa o humpitaki mo hara hi musabbi resulta o yo iwu imma siko biddo makko woni kasojo ittiri sadaka on fi yo hetto hara hi musabbi resulta yo yalto imma siko kanko nawni o ittiri sadaka on fi yo ndikko hara hi musabbi resulta fi yo ndikko amma siko fi Allahu himu andi Allahu bonnata mo golle den Allahu yetano ki mo kadi ko da hettirta sadaka ma on ka o yetino en ko da hettirten sadaka be on jabo den o yetino en sen itti sadaka ko eno kelmani hettata sadaka resulta on o yetino en dum bal ko e watta hila hide mardo tambi molana do mo wattanten hila hondu woni dum hande hiden hebi wobbe kamen be wi'ata mi yata karamoko mi hoyda kono mi do wawi hirsude nagge ma mi defa maro e mafe mi noddita julbe ben be fu mi do nawnira mi do mapi biddo anno kali mi na nyame torano dum mi Allahu yo Allahu huntana dum do en fo me se wadi odo tasawuru se ndari dum do kaken eske yaydo ella wallahi en famata ella no do kono ella no do fi hondum dewal wadirtake fi aduna dewal ko wadirte ko fi Allah wata en jillindir nelado maki torore Allahu golle mum moje den nelado maka nale itte sadaka toro on Allah eden on sadaka moytu don don ona dun de o wi en mi do ettuno sadaka rowani mo mi sati nasi mi hebi problem mi hebi problem hikka Allahu mi torikema on sadaka mo mi ettuno nokel mani siko fi mami wadirno dum mi torikema ittanam problem an on ko dun do yamira den ko dun do Islam yamiri en mi anda sen fami bal wuren no jeya en e no jeya e ganyanendi ittugol goddum fi yo Allahu wadane dawawi jonnude Allah goddum fi yo wadane mi jete dum ko wadam ma kon fow ko jelu yo budamo mi jete dum haray do ko faljere hay wiabe ben ko jangu be hino wadde de do faljere be hinay be wadande o tigi torare Allah be moobondira haabe geyna be defa dum do be nahi be torade wallahi salla dare ka kitabu tauhid babu no ton mutawata babu on ko hon dum o wadiri babu on ko dettugol gal do dewal tawa ko o fandiri gal ko pihoy aduna daru masibo mun go haray dum don ko faljere non musibe ene se fe'i don e wi sarto men dim mon ko jokkugol ne laado on sallallahu alayhi wa sallam ko hombo marani en bindol gotol ka woni ha hanne ne laado defi maro hirsi nagge mobindiri yimbe wi ko sadaka fi ande mum yo addange en yabi dum ha hande en yabi kan ne laado mobindiri yimbe defani be maro be nafi toranelan Allah mi do fokkiti Tabuk Tabuk hino satti yo hoyoy en yabi dum toranelan Allah Makka on be nanali be jabali dinakan joni toranelan Allah yo hoyu en fu torden en nani dum ko wi'u dalle ko al ikhlas wal mutaba ko du wadi Allah subhanahu wa ta'ala kanko dew kon ngoyuno en ka Qur'an makko alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala o yali en liyabluwakum ayyukum aktharu amala Allah subhanahu wa ta'ala wi ko kanko woni tagudo on kanko woni tagudo mayde o tagi ngurndan ha o jarribo on ko hombo e mo mo'inta golle o inali ko hombo e mo ndu inta golle sabu ibra on ko honto woni kaka mo'jugol ibra on o alaka duudugol o alaka duudugol few ko du wadi bedo karmo ko be firobe qur'an be maki ay akhlasuhu wa aswabuhu ay ko laabi e golle den kon e ko hawrodiri e sawaba on kon ko du woni ko jokkine laado on sallallahu alayhi wa sallam haray en fami ko hon du sadaka hom en andi kala sadaka yahanaado karamoko den andi nyaawre makko den ko shirk shirku non ko yaltinta dina kala wiido man hoydam ma huude ya itto sadaka ko andirte yimbe ben non jofidi goddo wi'an hoydam ma bali ya ittungi sadaka ma antigiri wi'ami do hoydi bali mi do ittingi sadaka weta bimbe tun ya nyawlo da itangil bali sadaka ahoydi hida ilka hore fello maka hore etasi hida yani hadi kan si weti jawa ka hore etasi yana hadi wada dum ayru kala ko hoyduda ahuway goddo hoydi da hanki hino hirsuma hadi wara o yeto ma hanki mi hoyduno mi do hirsuma walo mi hirse a jabanay modum hide ngandi koydi din fawne laado ko yewti en ko pijjididi a torundum sa hoydi ko mo'i laba fillano gidoma o toranoma Allah yu Allahu latinane sa hoydi ko kani ko hulbini ko ya molo Allahu toroda Allah yu Allahu dande ta humpito dum goddo kodi do marden ton kodi do marden ton musibe julbe se feji don arenka du'a ko mo mako don don no wodi wiyabe wonde ma bedo be du'ata ko addu'a'u nilado sallallahu alaihi wasallam be make hadisi selludo ken addu'a'u huwal ibada ko yete du'a kon ko dum don tigi woni dewangal Allah subhanahu wa ta'ala wi ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah subhanahu wa ta'ala wi torelan mi jabina na on o kambani kadi kala motoraki mo o wi bembe no maunintino faade torakol langol asbata ala anna du'a ibada innal ladhina yastakbiruna an ibadati ba'da an dhakara ud'uni mi anda so fami konde yewte ko o holli wonde makanko Allah subhanahu wa ta'ala ko wiete du'a kon dun ko dewal o wi ben salibe rewgol lan jaka noddugol mongol kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko dewal o wi ben nato ye jahannam harako be jasube harako be jasube musibe chulbe sede du'a ko dewal sede du'a ko dewal julde e hore mun ko du'a as-salatu huwa du'a Allah subhanahu wa ta'ala no humpiti en dum wa salli alaihim ya muhammad torano daabi Allah yu Allah subhanahu wa ta'ala yafube julde ko du'a se demo si goddo fejjini gonno meenata be enne meden du'ana demo na dum be enne be torana demo Allah yu Allah yafomo o fami ko ne yawde ko kono ko du'a hombu woni wana du'a musibbe barki makka barki madina mo banagol do wi'a hino du'anade do ciudi do nande kon den yewtude ko du'anade ciudi do nande kon de yewde ko dun don deita bitali du'anagol ciudi hondu woni dum sodu sino udditede be nako wadan gondu du'a famende wana do wi'a du'a ko wi'ete du'a ko on du'a torado Allah subhanahu wa ta'ala to ko dun kadi Allah humpiti iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani wattido fali yastajibu li emoti Allah subhanahu wa ta'ala wi sijiabe mabbe sijiabe ambe landike ma fi amin yeto be mi do do wata rewo haka to wata rewo ka cerno kari wata rewo haika muhammad minana iko o wulata ko yo lando la mimmi noto tomo mi jonnamo ko fala kon ko du wadi mo goto wi wondema Allah subhanahu wa ta'ala no tikka si onoddaka ko dum woni so toraka jiya don kankan ko atoroto mutum o seytina ko gonga kawana ko gonga haray ko dum do wiyete du'a du'a ko yankina gol toro mu kanko Allah subhanahu wa ta'ala tum haraka fidali mu haye hunde haraka de en jabaali du ende hino jeya e mandeji jaba gol du'a rabbin dinagol e du'a gol du'o kadi fewndo ka sujji don du'o kadi tumbere jemma fewndo ka Allah subhanahu wa ta'ala tippoto tatabal jemma don nyande wo e nyande joomi men tippoto ka tatabel jemma o inna honto jiyabe ambe woni hombo noddata lam minotomo ko hombo toroto lam mi jabi nanamo ko hombo inna tayo mi accanamo tare woyno kugo Allah ko am buri andude ko hondo mi mapore mi torike ma ittanan ande anden Allah ko am andi ko hondo mi buri faaleede mi torike ma okkoram faale an on tawi do barki makka tawi do barki madina tawi do barki attetegal afewe baawo anga watawi do barki karamo koy watawi do hay barki nelado wallahi nelado Allah ko yobo ya goddo yawmal qiyama nelado ko jiyaado ko o doftete do wana o rewete do nelado ala baraji hay hunde ko jonno ya goddo sedemu nelado fewtuno yaaye mudun safiya o wi yaaye lando lan ko falada kon ka adna do se mayi hay hunde mi wawanama o wi ko ayyo fatima ayyo bingel am lando lan ko falada kon do se mayi hunde mi wawanama yesu Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko ayyo bappa an Abbas lando lan ko falada kon do se mayi mi wawanama hay hunde yesu Allah subhanahu wa ta'ala hande ko honno jiyanger fewtirta neddo noddamo musibe julbe wallahi ko angal faamu yo Allah faami ngi ngoytenge dem macere yo Allah faami ngi ngoytenge dem macere faami ittu gongol sadaka ko ya ittu hara har feewno at amana sokona timi faami e amara fi yaadu amara fi golle naam baako Allah yamirima anniyo da fi Allah nyammina miskina nyammina miskina okora okora bi ha bi har donc itugo mo sadaka sono nyande no mapi dawo inna Allah si tayinde ya nyanden itanno kaari ande ko fiima len wadno Allah itande ya ande wala wana suka ben ko fammere naam wana suka ben ko fammere non tigi hibe anduno be natay ko fammere be anda bayru be nati ko fammere na golle mabbe de yaltini be ko dum yaltini be parce kala wi Allah si tay ko dum wadno sabbi ma Allah itan itan no labi donc har do kay mburti famane ko en duddi ittugo ngol sadaka dum ine du a gongol harana en accu ha si tay gonga be taji tokota ko ina da har dum sa sa to ay tike sadaka dum ko fi haju ma on itta ko fi haju ma ko fi adna on ara ittirda do wana fi Allah naam adi don no metti famude seeda no metti famude yalla fami hen allahumma naam nana min ni tay haji be ben fami wana joni Allah artiki masudu e innugol fibugol anni mi nyamminde miskina be weltanagol Allah e innugol mi dit ma teku sa ittar sadaka nata e sundu andi do ando serti no famu e paske o nasari innugo goddo nata e sundu heeru o hirsana o hibbar jiya no sa adi non tun harawni ella andi ko ma ko don kon ko famu gongol no nandita kono serti se hino serti moja weltanagol Allah wartiki masu naam nyammina miskina ben sabu weltango shukrulillah dun non ko fere dun non ko fere kono don tambino don naam e bayrtu woni piji din di nandi naam haray ko tertagol e on zamanu do woni ko buri mojjude kon naam honno mi fala wewde Allah arsiki madarnugol sudu awadi ndu e jangasi no wowi kamen si gasi no wowi kameden si gasi be defay be wada hande non nandi tata e ko be woni wadde kon haysi wona dum an anniida yaw hotta kama wona lebbi haysi ko hitande anni e ma on hida jogimo ko falada weltanade kon hida andi e mudum on tuma si amu ini nyamete a noddi jama on anyammini be yalli hakille goddo dogay ko fi du wada est wiccia dum kadi hisinaali ma e labbinangol joomi men haray si huunde nen jillondiri karam ko bembe maaka e wondema ko ya terto haande dum do wonanta jibayebe anda bembe sikka on fu ko huunde wotere wado ko dum don diina kan kanka hika hada pijigo fi yo otigi ko dum wete atta warro renta gongol fi wata wobbe ko yanu e mum be sikka fu ko huunde wotere haray ko dum haani no buri moddude e ko goddo ittata sadaka tawa uuri e mayi sadaka makko on hino jokki naam hino jeya e mum ndiyam naam ndiyam fawnu haton jini e ndiyam wallahi musiddo sa yehi e nokkure nde tawata ndiya weba hebute atufani be forage ma color simple awadani be cuivre ko do apodani be connexion mo be podi ndiyan danka mu wasi tawi woni hara ko gouvernement o woni be servude ndiyan musiddo kullum e kulli e juldo e kefero hido andi ko njelo consommata dan ndiyan e nyallal na wallahi a anda sadaka hebike ka sadaka hebaki hebike o do ko fanningi mo don ko fannin dun do hino yahude ankum makun hikun don wana hida wuri ma amayi ko fannin dun don hino yahude wallinen da musibbe julbe hande kamakiti ka wonden do e de do sare hide mapori fifaji pore ombotodi kanyoge wade sa sodi do di temedere a joini e konyiji din kala nyoge mo bado ukka do ukkama ton lewru kala lewru kun arda arsi kuma kun ayobi hiboyama hida andi ko njelo woni nabute dum hida andi ko njelo woni nabute dum dum don ko sadakaaji njandudi dim musibbe julbe artem mo be ka wawi don hirande mande ka rottuda don a iwti ka julirde o do hida andi alhali makko anangi mo jungongon on nafodi ene boni dum do are woyno ka karamo ko jong har hida mapi si wawluda dum on sadaka mo yawiti da don a yaadi e musiddo ma on nafike ta yawo mo si allah jabi mo atorori mo allah o jabi nante ko jomi me wiwno ko sadaka o innanu kuni o foti haray bayr tammen on onangi en mi fala tun andintinde no wodi ko yonata ko itteten sadaka hara en bitaki hara sakko rewoyenka en nela katon no wodi ko yonta se feji don arten ka jangugol qur'an jangugol qur'an ko sadaka motawata sifa mun ala sedemo nelaado maaki kala jangudo harfere wotere hino mari baraji sappo be maaki mi innal non alif lam mim ko kalfere be maaki alif on ko kalfere lam on ko kalfere mim on ko kalfere ene musibbe julbe sa fonti qur'ana jonde wotere a jangi hisbe goto hidandi ko kalfeje jelu janguda hida andi ko baraji jelu hebuda wallahi anda ka nela hakenga hattinangol en nelaado maaki mosangol siddo ma on ko sadaka aron kay dum do aron kanay musiddo ma ko fotata o mosangol mo wulangol mo kongol labungol ko sadaka aron kanay mo dum do enen dum do fo e ronku ko betu waden ko en nelaka ko wallahi no hauni haray hiden jangude qur'an setemu ala juldende julaten sina en jangay qur'an ala nafade watten sina en jangay qur'an ko hondu woni ella qur'ana on ko mobondir gol senda qur'ana juzu aji yasin senda qur'ana jangana cuudi jangana maybe qur'ana wana dum adduno dum nelaadon sallallahu alaihi wasallam be makani sahaba ben be maki jangay qur'ana jannon wobbe aroya e taw ko adde be do ko nyamirgol qur'ana on awa enen en sedori gite men den ko gonga kawana ta ko be nyamir qur'ana kala ko memmini ko yo qur'ana teppine fi honno fi yo mbodi di wade wallahi musibbe se tawi hande en mobondiri do en tippi do yasin hay mbudu yaltali jango fillo tak paske ko fi dun addirnomo haray ka rabbi di hala do musibbe tabitali enelado sendugol qur'ana jangana maydo ma jangana chudi wana dun addunode wallahi na dun addunode haray hulen jomi men tertoden dun don jokkube ben yo allahu fami be o itabe mu yo allah subhanahu wa ta'ala fami be o itabe mu sabuno gasa be andawone sina dun be wadataano haray ko dun don marden ko hollen edon se feji hiden arta e wi e wondema walil ibadati shartani no wodani de wangal sarte jididi al ikhlas wal mutaba labinangol allah subhanahu wa ta'ala e jokkitu gonnelado on sallallahu alayhi wa sallam haray musibe julbe kala ko neddo on gollata kala ko neddo on gollata e kala ko neddo on huwata e kala ko on wawlata ko yo eto labinana allah subhanahu wa ta'ala o jokkita kadinelado jaka labingongol to yonta ko otigi labini o ko otigi labini wallahi so jokkali nelado e bata baraje de ko jokkinelado kadi wo ko jokkinelado so labinali nafataamo ko du wolden ko wete charte konka wiide si kuma manki tun kuma kuma yahay nadu wiuden ko du wonton ndaren sihida julude nelado on sallallahu alayhi wa sallam be maki sallu kama ra'aytumuni usalli nadu be maki julire wonono mi julirta non ene ka julugol labbingol alaton wallahi noton taw ko fi hombo wonda julande ko fi allah tu wonda e julande julira kadi no nelado on julire non ko du wadi hino jeya e sedagol wonde mo muhammad ko nelado allah muhammad ko nelado allah no jeya e maana shahadatu anna muhammadar rasulullah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada allah illa bima shara ende rewirta allah subhanahu wa ta'ala si wana no nelado ngollirino e holliri enno sina dun are ko hondu woni important ko onedira kon yetelam nyande go sahabajo nati tawi nelado o juuli taybe gayni juulde o juuli o ari tun nelado maki yelto fu itoda o yeltiti o fu iti o ari tikati nelado maki yeltito fu itoda o artiket nelado maki yeltito fu etoda bayro ari o ma be maki wonde ma wallahi mi wondiri on nelirdo ma gonga mi wawata mo inde ko burini hollan nelado maki sallu kama ra'aytumuni usalli julire no mi julirta no be hollemo sa dari ke ha afewi e darnde habbir ha fotondira betindini mo fo musibbe no duwa wonirte non ko du wadi yewto yewto be no yewta be maki wondema si mayama si nelado tun ardo yi e bali ko satta mawo haisi ko bikkum ardo e bali nani mi anda sonnani ko yoden kon ko misal o addi wo si mayama si nelado on ardi e bali haisi ko boboti hun ardo e bali nani ko ku honno mo fala e yude golle maden ko de fandi wo ko de fandi ko de hayfi wo ko de hayfi ardu e de tawata ko golle de nelado den golluno den nani mi anda son fami ko yottude non haray arsi kam mo musibe julbe nelado make kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba be make hon dun kono sahaba be make o man ya aba ya rasulullah ko musalato natugol aljanna nelado maki on fop on natay aljanna si wona on salido nelado ma saba be maki ko hombo salato natugol aljanna ko ayo nelado nelado on sallallahu alayhi wa sallam be maki man ataani dakhala aljanna wa man asani faqad aba nelado maki kala dofti dolan on natay aljanna kala yeddu dolan haray ku kanko sali natugol aljanna ene milando e musibe julbe allah neli e men sifaju men mutawata o danoto o finay o bornoto chonchi hi no bornorto denno tere makko etere men ko gotum o jombi en jombi o jidike e alhaliji makko en fuko en hunde wotere ala hay e hunde ko tata modi den serti si wona ko Allah subhanahu wa ta'ala sennindirta hakkunde mo neli e mo nelade ko modi dun do fuko fi yo wonan en hundum fi yo wonan en ndarogal nelado no be naforta non no windi no be bornorta non no windi no be horiri non no windi no be ittiri sadaka non no windi no be jombiri non no be jombiniri non no be denniri non no be jokkiri en dano ala hay e hunde ko tawata modi no wodi ko wadete ko nelado wada e wawata gasude Allah subhanahu wa ta'ala wi en wama huwa alal ghaibi bidanin muhammad wonano kawirni don tay ko guddo wallahi o wonali e kadi sahaba ben no sedani mo hay hunde o suudano ko dum wadi nyande be darino ga hajjatul wada Allah subhanahu wa ta'ala bayru o wi en kadattere makko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Allahu akbar musibe julbe bayru ne laado weltiniri dum sahaba ben sahab ne laado landiti kebe enemi yottini be maki wallahi ayottini ayottini muhammad ayottini ko jomi ma nel ma kon ayottini ne laado maki Allahu sedo gasi ga gasali ko ne lano ko gasali kanko burbe e mojjude ben nun nani mo gasi ene ko ene luube ben ko ene ngebata do ko fuddi to hay ko hay en fokkitali wallahi no yurmi ya allah subhanahu wa ta'ala faabo en ya allah neunan en o andina en taw ko wadi no min ko burmi faamude kon jama on anda mi do dettani be nganto be anda woni ya allah andin en amin ya allah faamin en amin sabu sayi goddo hino darani dewal gal o anda o fala hebude baraji sobe o fala hebude baraji kono bayro anda ko dum faymo dum Allah subhanahu wa ta'ala no wi'en amilatun nasiba be golli habe tampi kono taslanaran hamiya sabu hundu wadi dum sabu rewali kalawol musibe enen kadi wulude nge hala men labu ka poi yo Allah dandu en sikkude en gayni hara en gaynali amin e musibe labi yo Allah dandu en sikkude en gayni hara en gaynali hondu woni dum yo Allah dandu en sikkude ko nelado jokkude en hara wana hara marsali musibe yo Allah arsiko en jokkugol mo barakallahu fikum aywa hara en nani ko be maki kon hara hiden jokkito fahin kongol ko be woni yewtude ko haray en faami fi o do sadaka hino mapini moya sabu non ko angal faamugol yimbe be woni nafisi be yida go ittugol sadaka on wana nafisi be yida kono haray e wattay tun ka be watti don ta oti gis ittir sadaka bayru ko fi Allah woni ittirde sabu goddum yo ittir sadaka on fi Allah o sabbito ko jomi me wadanta mako haray ko dun don tori den e ko wattete en fahin bayru hibe rerdinde sadaka on si fe'en e tobbere nde do wadde fe'yande nen tay yeggito ndu do lewru ko lewru sumaye ni naam lewru ndu tawata golle de o tigi gollata den fo ko yode sobe e mitawama e sare wonde takko men do hibe wi ande Dakar Senegal ayay goddo hino sodi pakeji temedere tamaro carton temedere tamaro carton kala tawa pesa 10 kilo kay fottete hunte don ayay himu itti wobbe goddo andata ko kanko sodi hara himu habbiti mo be ko ko sodi kon attoto tajirde sabu don sabu onani nelado hino maga kala mo huntinda a hebay baraji horudo buitanaka buitanaka e musibe sa huntini yimbe wulure a hebi horube baraji yimbe wulure wattike ma woni wulure e go be buitanaka ko be hodi kon abuitanaka hirandiri do baraji ko honto di hattata undo fo ko tentingol karer dingol modi no wodi ka rewen itten sadaka jomi men jabana en harawana nokugo si tawi woni goddo jonni ma sadaka a jonni goddo sadaka o jabali ta seti landiti hore ma ko honto hon dum mi ittani sadaka on hadi o jaba kare gasi si wona dum sadaka mo jomi me wi on tum o jabete ala saloto do dum bal wuren nelado no yamiri mo neldi ma ya jabu sen fe didon haray lunda gol dido sartiji didi hino mari battane bondo battane on ko hondum ko perdugol golle de otigi gollide wonanamo wasita wonanamo bakka to joni wonade wondema o ala hay hunde ton o sertata e majeni nalani sabune lado sallallahu alaihi wa sallam be maki man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun kala on sinchudo goddum wadi kander dina amenga ko tawi alano ton o ruttitete dun don ko dum woni o jonnitete dun don famen non mo sinchi goddum ukki kander dina honno fala dawe ude mo wadi gollal tay wananu nelado gollirno gollangal o golliringal o wayno dirta e maggal ni nalani o heba ibakkatu gollangal ebbere no gal mauniri wo o hebirta bakkatu mankal so hebi kadi jokkube mo e gollangal embere ko ben golli e gollangal wo kadi o heba ibakkatu maggal mi anda sen nani kon de yewtude ko kodum do boniri ko wiete bidakon ko dum wadi karam ko ben fu no fottani ko wiete bidakon ko dum buri maunude bakkatu hidi wadugol jeno ko dum buri hulbinade jeno afwan ko dum kadi buri hulbinade nguika sabu hondum sabu kala yaro obere wadowo jeno no andi ko woni wadde do kon ko bone no gasa nyandego o accitay dum do kono waddo won do wadde bidaon kanko himu andi ko e mojjere o woni wadde nyande woni mo ukade mo himo motude haray ko dum don bida on hulbinori e kadi bida on anaboray buy no way waka gollugol ka mojji nelado maaki kala wurnitudo mojjere hondu woni dum en faama e kadi piji de ngino serta julirde hino darnede do en galdi en fottani ko en kafunde min alla no yanyanimmi jama on ko be parese mi itti 100 million ko julirde ne fuddorte kon si okki goddo courage ittugol 100 million o watta don madama ko fi alla o warri wana fi yonane wonde ma witti 100 million kala jokkudo mo sabu courage makko ngi mo mari baraji dun don woni wadi baldum do hino yamira an courage gol maybe benno be wurira be gollira ko be duwa gollude kon me anda son fami haray ko dum ari e hadith motata imam muslim o fillanike en nalado on sallallahu alaihi wa sallam be maki man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd kala golludo gollal tawi yamirore amen ala eden don golle o jonnitete den don golle haray o perdi honno fala de wiwde muhajjiri mo tawi wanano nelado hajjirno non o bonnu jawdi nafaade mo mo juliri tawi nano nelado julirno non o yangi e yewti do o do ko yeso nelado juli o julugo nelado maki a julali ene hari o julali ko nelado maki ko o julali mi anda son fami hari o juli ko woni de mo jani mi anda son fami ko du wari sikaramo ko bembe maki no jeya e ko timminta julde se piji tati timmi tumbondiri a torun dum julugol julde nem fewndo waqtu mayre on dim mundum julira julde den no nelado on julirno julde den non tam mundum o anda ko hondum mojjinanta mo julde den o anda ko hondum bonnanta mo julde ne se dum do timmi haray o woni nyinnudo julde si wona dum kala mankukun haray o woni welsindido Allah subhanahu wa ta'ala wi fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun ene lette molanaade wodani ben juulobe wobbe wi'a ben juulinkinotobe Allah wi'a alde juulinkinotobe ko juulobe be o wi allazina ben hum kambe an salatihim e julde mabbe ne sa huuna ko be welsindi be honno be welsindi be julata fewndo wakuto julde den be julirta no nelaado julir nonon be anda ko hon dum moddinta julde be anda ko hon dum bonnata julde kodo ko welsindi do ni on fami ko yawtu den ko dimmo dum honno yikitaten don kala mo jabaadi jokkude nelaado on sallallahu alaihi wa sallam si o walike o mayi o ngato yay kolde makko de ninse onin sayfew Allah subhanahu wa ta'ala wi wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhastu ma'a ar-rasuli sabila ya laytani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da izja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khasula e musibe dare ninse de tawi ninse de lawi ke de nafata jomu Allah subhanahu wa ta'ala wi nyande o do toñudo o ngatoyta di do kolle makko sabu hondu wadi so wi a ko toñudo o hollama Allah subhanahu wa ta'ala wi rusulan mubashirin wa munzirin likay la yakuna 'alan nasi 'alan likay la yakuna lin nasi 'alan lahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah subhanahu wa ta'ala wi be do ko nelabe minelibe fiyo be hollu on ko dum do watton be hollan ko dum do woni on o watta fi wata hay goto daro yawi amodi modi addanano men ko nela addanano men ko hollami he ngantono to hande do men jidi fono wodi dude no wodi ka jange no wodi hande Allah subhanahu wa ta'ala arsiki en o radio do yo Allah subhanahu wa ta'ala wadu barke e wombe gaben yo Allah subhanahu wa ta'ala wadu juddi mabbe di nadede aljanna kambe kadi ko sadaka be woni wadde dum do hino nanade e firiafu no hedi en he hon dum woni dum yobe andu ko hon dum nelaado yidi yobe andu ko hon dum Allahu faala be jokka dum har be jokkali wi gol minani e mi yi yobe tefu be anda nelaado wanno be wanno wadu lanni nelaado wanno gasi daru ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko kon dum wadi asi odo wi a toñodo wallahi ko toñodo Allahu yetike mo ko hombo o jokkata o addani mo sifa makko o salo jokkude on o toñi Allahu nyande o do toñudo ngato tadi do kolle mum o wi'a jalla an hanani no lan hara ko ne laado mi jokkuno tana an hanino haranano kari mi jokkuno hanino harawanano kari mi jokkuno sabu hondo sabu o majjini lan o majjini lan o accintini lan ko Allah ene laado wiuno lankon kanko joomi men o wattani en don tabiti seitani odo wonande odo neddanke pellet odo ko woppaydo mo hare musibe julbe wallahi ko wonden e jangirde wonden hedo rade waju ko fi ye wajitor acce andin famin ko addi o do nelaado kon ko yin jokkumo kelamo jokkali nelaado on sallallahu alaihi wa sallam on in saydum ko do wadi nelaado on sallallahu alaihi wa sallam be maki taraktukum ala mislil bayda mi acci on ko tawata hinun dey no dey gidi no waywa nane pen hay huunde wirnaake e mum rawni pen layluha kanahariha la yazihu anha illa halik jemma makko e nyalorma makko fow ko gotum o nyota ko inun do si wona on halkeedo yo Allahu dandu en hare musibe julbe yo Allah subhanahu wa ta'ala arsiko en jokkugol nelaado on sallallahu alaihi wa sallam o arsika en nyentingol mo edi fow majji nam donc joni hare men joni ton kongola say be noddi do har joni ba waqtu me on ko seeda heddi har ko hon dum hombirton nam yetti Allah subhanahu wa ta'ala en duani kenelaado sallallahu alaihi wa sallam newnan do en ardugol ha e odo sa'i haray ko marmi ko mi andentina kala ko tawata yewtere nde mi yewtinde hawrundiri e deftere Allah subhanahu wa ta'ala nde e sunna nelaado on sallallahu alaihi wa sallam haray ko immorde ka joomi meden haray mi do toro o yon jabir fi makko ko fi ko yewtuden do kontigiri fi makko haray mi do tori on do kala ko tawata hinu wopo ndiri haray faame de ko mi neddo ko mi faljowo haray mi do rutti kadi e faljere anden faljitela mi jabay faljitede inshallah naam naam assalamu alaikum ay assalamu alaikum arezo naam haray mi do tori faljitede sabu non neddo fo neddo o faljay son faljiti lam mi do rutti kadi e faljere anden foti mi do jodi do foti kadi mi yehi haray mi do rutti e mayre mi do toro kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo wadu onon be do hedibe bem be tawata no hedo kongol detta ko buri mojjude e kongol gol kon mi do toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaban en ko wonden e horude kon amin o arsika en kadi golditirgol ko wonen yewtude kon amin. Sabu kanko joomi men ko mojjere tu woni ko yidani yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore mojjere makko den o danda e lette makko den wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته